Bueno, vamos a dar las líneas telefónicas. Vamos a hacerlo despacito, porque la otra vez se quejaron de que lo decíamos muy rápido y que no podían mandar mensaje. Vamos despacito. 466-6559, si querés llamar y salir al aire o dejar algún comentario así y que nuestra operadora nos diga qué decir. Si no, si querés mandar un mensaje de texto y que lo leamos al aire, lo haces al 15-615-40359. Más lento no puedo, va contra mi naturaleza. Lo que hay, bien. ¿Para qué queremos que llamen los oyentes y se comuniquen con nosotras y nosotros? Para que puedan participar de un concurso que se sortea el sábado que viene. Ah, mira vos. Claro. ¿Qué estamos sorteando? Una de las películas de las tantas que Sergio comenta día a día. Hasta ahora tenemos Cisne Negro, Por tu culpa, Cosas Planes para Mañana. Algo así, ¿no? Algo de la familia. No, Mi familia. Mi familia, que ahora es no esa. Me acordaba. Está buenísima esa película. Una de las que vi de esas. Está buenísima. Y hoy tenemos una... Una que se llama, lo voy a decir en mi perfecto inglés, se llama Trade, que quiere decir trata. El precio de la inocencia. Acorde con el tema de hoy. Hermoso. Uh-huh. Hermoso. Todo en composé. Todo en composé, claro. como tu ropa de hoy. Si divina, la gente pudiera verla. Siempre divina. Bueno, sí. Es para que ustedes participen de la peli. ¿Cómo pueden hacer? Mandan un mensaje, llaman por teléfono, vienen hasta la radio y a traernos media docena de empanadas. Lo que tengan ganas... Que no sean de carne, por favor, que claro. Sergio y yo no comemos. Pueden solo llamar y decir, habla, no sé, María y manda un saludo, ya está participando. Ya está participando. Es más, tenemos un montón de gente que ya está participando. Sí. Víctor, Maxi, Débora, Cecilia, Sebastián, Lali, Sol, Lorena. Bueno, Mili, Camila. Un montón, no sé qué van a hacer. Recordamos que no se ganan todas las películas, se ganan una. Claro. Bueno, hoy, el tema de hoy es un tema que ya lo trabajamos el año pasado, y que la verdad que es un tema que está muy latente, ¿no? Uh-huh. Que es la trata y tráfico de personas. Uh-huh. Un tema muy polémico que el año pasado, si no me equivoco, despertó el interés en la sociedad a raíz de una telenovela que se hacía... Sí, creo que fue el anteaño. El 2009, ¿no? Sí. De Facundo Arana, que era Vidas Robadas, y que empezó a ponerse como en discusión en la familia, ¿no? A visibilizarse más que otra cosa. Porque cosas parece que son cosas del interior, de la frontera, y hubo casos que no fueron tan en el interior ni tan en la frontera. Exactamente, como que quedaba solo en Marita Verón, y sin embargo es algo que tenemos tan cerquita y que no nos damos cuenta. Uh-huh. Bueno, para eso, sí. Y la semana pasada leímos la carta de la hermana Peloni. También, que hablaba donde hablaba descarnadamente del tema de trata en frontera de, uh-huh. de Formosa. Muy bien. Trajimos, como siempre, recurrimos a una bibliografía muy interesante que es Se trata de nosotras, de la editorial Las Juanas. Ya lo hemos traído en más de una oportunidad para compartir la información. Para los que no saben qué es esto de trata, ¿sí? De personas, en realidad lo que sucede y lo que plantean acá las de Amar Capital, porque... Amar Capital y Amar Nacional están, ¿no? Sí, es la Asociación de Meretrices Argentinas. Exactamente, de trabajadoras sexuales. Sí. Bueno, se divide... No, yo por la sigla, porque la M es de Meretrices. Sí, puse Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina. Ahí está. Ah, sí, Amar. Se divide en Amar Capital y en Amar Nacional, uh-huh. porque tienen toda una concepción, ¿no? Sí, diferente de lo que trabajo. Es el trabajo sexual o no trabajo sexual. Bueno, también lo hemos hablado. Sí, lo hemos charlado. Las de Amar Nacional sostienen que las trabajadoras sexuales tienen que ser reconocidas como tal y como cualquier trabajador o trabajadora tiene que tener derechos, ¿sí? De un trabajador. Premiales, obras sociales. Claro. En cambio, las de Amar Capital, al contrario, dicen que eso no es un trabajo, uh-huh. que no se puede considerar como trabajo algo que se coerciona físicamente y se considera como fin de lucro tu cuerpo. Bueno, y es toda una discusión, uh-huh. ¿verdad? La realidad es que existen las trabajadoras sexuales y que hay muchas y que uno podría decir... Mira, yo no estoy de acuerdo con considerar un trabajo, pero sí la realidad... estoy de acuerdo que puedan ir a un hospital. Claro, la realidad es que existe. ¿Y qué hacemos? Claro. Bueno, entonces las de Amar Nacional dicen que es común confundir el término trata de mujeres con proxenetismo. Entonces lo que hacen es definir qué es cada cosa. Ajá, entonces, cada cosa. Claro, dice la trata de personas es la actividad de quienes generan circuitos para abastecer a los lugares de explotación sexual, quiere decir captar a las chicas, trasladarlas, mantenerlas encerradas, quitarles los documentos, etcétera. Y a todo tratante le corresponde también el castigo como proxeneta. O sea, hay toda una cadena de gente, desde el que la rapta, el que la entrega, y todos ellos serían culpables de esto. Es un circuito, claro. Dice. En cambio, el proxenetismo es la práctica por la cual alguien, X, explota económicamente a otra persona. Es proxeneta quien vive de la prostitución ajena. O sea, el proxeneta es parte de ese circuito, pero no es todo. Exactamente, exactamente. Bien, para entendí que, bien. Para que sea trata de personas, tiene que haber un conjunto, sí, de personas que conlleven el rapto, la captura, la tortura, el secuestro. El sometimiento a drogas, para hacerlas dependientes, dependientes, ¿no? Claro. Exactamente. Y después se explica el trabajo sexual. Que es otra cosa. Otra cosa. Dice, el trabajo sexual es un trabajo realizado por una persona mayor de edad. Claro, tiene más decisión sobre su cuerpo. Entienden eso, mayor de edad, mediante el ejercicio de su propia voluntad, en forma autónoma. Después aclaran, dice, con esto no queremos decir que el trabajo sexual es un trabajo elegido ni hacemos apología de la prostitución. Decimos que es el trabajo por el que optamos entre las escasas opciones que tenemos las mujeres de la clase trabajadora. Ajá. O sea que, por todo el contexto externo que te lleva a tomar esa decisión, igualmente es una decisión que tomas ante no tener otra salida. Sin embargo, sí. La trata es algo involuntario. Te raptan, te sacan de tu casa, de tu contexto, te hacen adicta. Ya es lo mismo que hablábamos recién. Ellas plantean que el trabajo sexual es una elección dentro de las pocas y escasas que tiene la clase trabajadora, dice, ¿no? Claro. Dice, mira, no me queda otra. O voy a trabajar de esto, o voy a un supermercado 20 horas a que me paguen 2 pesos. Esto es lo que están planteando ellas, ¿no? Sí. Que no tienen otra opción y que ellas eligen el trabajo sexual. Siempre y cuando sea mayor de edad, sí, lo hagan por voluntad propia. Bueno, ¿es discutible o no? Esto es lo que plantean las chicas para no confundir los términos. Claro, pero trata, estamos hablando casi siempre de personas menores que son raptadas, sacadas de su familia, etc. Sí. Además es más abarcativo el tema de trata, porque el trata es para la explotación sexual, para la extracción de órganos, para el trabajo esclavo en cualquier, en granjas o en lugares de costura o de lo que fuera. Es mucho más abarcativo. Sí, últimamente se ha mostrado muchos de estos casos, se han descubierto. Por eso trajimos, como siempre traemos para compartir, un audio de nuestros amigos y amigas radialistas apasionados y apasionadas que nos explican un poquito esto de la trata a nivel latinoamericano. En Perú, el hostal Villa del Mar Swiss Hotel, propiedad del hijo del ministro de Agricultura, fue intervenido por las autoridades policiales. El local funcionaba como lugar de prostitución de menores. La noticia corrió como pólvora. En medio del escándalo, el ministro de Agricultura renunció. La explotación sexual infantil es el tercer gran negocio mundial después del tráfico de drogas y de armas. En el mundo, anualmente, por medio de engaños o por hambre, más de 1 millón de niños y niñas son obligados a prostituirse. Nuevamente, Perú hace noticia. Iquitos, la ciudad más importante de la Amazonía peruana, se suma a Bangkok, La Habana y Manila como los puertos de turismo sexual más visitados del planeta. ¿Se la traigo, mister? Es chiquilla, sin uso y con garantía. Dicen que en las aguas del río Amazonas se esconde anaconda, y a todos tienen cuidado. Le gustan los varoncitos, ¿eh? Tenemos de todo para complacerlo. En la capital de la Amazonía peruana, esta práctica es tan pública que parece una actividad legal. Nos preocupan nuestras hijas. Los guías de turismo, los agentes de viaje, los recepcionistas de hostales y hasta los mototaxistas, toditos ellos llevan niñas a los extranjeros. A los varoncitos también los meten con esos viciosos. Así es. ¿Quién no sabe lo que pasa aquí con algunas compañías de turismo? Mandan fotos de muchachos indígenas desnudos, adornados con mariposas y flores, para que los vean los gringos y vengan a su albergue. Prostitución infantil, turismo sexual, pedófilos, un negocio redondo. Según la Organización Mundial de Turismo, 140 millones de personas viajan cada año hasta los países pobres, atraídos por paquetes turísticos eróticos. Y a pesar de ser un problema tan grande, son solo 24 países en el mundo los que tienen leyes para proteger a sus niños y niñas de la explotación sexual. ¿Me llama a mí? Sí, señorita. Ya no son 24 países, ahora somos 25. El Perú acaba de aprobar una nueva ley que protege los derechos sexuales de niñas, niños y adolescentes menores de 18 años. En adelante, se castigará con la cárcel a los proxenetas y a sus clientes. Oiga, ¿pero qué le pasa? Yo solo vine a divertirme. ¿Quién es la mujerzuela esa? Ella es la que está en el negocio. Un mensaje de UNESCO, Radipaz y esta emisora. Bueno, interesante audio escuchábamos sobre el tema del momento que era la trata. ¿Querés recordarnos, Graciela, los teléfonos por si alguno ya te quiere opinar o decir algo? Si sos de Moreno, marcás 4666-559. Si querés mandarnos un mensajito de texto, lo haces al 15-6154-0359. Perfecto, es muy profesional, Graciela. Me siento humillada. La telefonista oficial ya, porque la verdad que ni yo en 2 años de radio lo puedo decir de la manera. Sí, igual, 2 años no son nada. No son nada. Imagínate, si faltango 10 años, imagínate 2. 2 años. No es nada. Bueno, escuchábamos un audio que reflejaba cómo se va dando la trata, ¿sí?, en los países latinos en relación al turismo. Ajá. ¿Cómo es esto que se venden, sí, los cuerpos de niñas y niños? Hace hincapié igual en los niños y niñas, también pasan adolescentes y hasta adultas. Que se venden, sí, ellos le dicen los gringos, ¿no? Vienen claro. Los gringos, o sea, el extranjero de afuera, en el caso de Perú, vienen de afuera y son codiciados en el mercado para la prostitución, la pedofilia, ¿sí? Claro. Para... Totalmente naturalizado, es como que te viene en el pack turista que compras. Es más, ellos denunciaban que oficinas de turismo tienen fotografías ya de ponerle niños, puede ser collas, cualquier comunidad, no es que tienen que ser solamente los que viven en la ciudad. Los que están alejados, los que van a la escuela, cualquier chico, morenito, blanquito, no importa, no hay distinción, los venden ya con fotografías desnudos y todo. Y es más... Qué mente, ¿no? Qué perversión. Sí, y es más, lo que aclara es que no distingue, porque el libro también lo dice, que no distingue clases sociales. Porque si bien son más vulnerables las mujeres de los sectores populares o de los sectores bajos por no tener los recursos y saber que ellas no tienen el amparo, ¿sí? Por ahí... Sí, aparte por el hecho de por ahí estar más tiempo en la calle, porque salen a trabajar las nenas y eso. Sin embargo, son codiciadas, ¿sí? También mujeres que no pertenecen por ahí a los sectores más bajos. Me parece que el caso de Marita Verón es uno. Que... Sí. Y se ve que tuvo trascendencia internacional, porque salió una película muy hollywoodense, muy papá héroes, pero más allá de eso, la película se trata de esto, una chica de clase más bien alta que le pide al papá permiso para ir a ver una gira. Uh-huh. En realidad le pide permiso para ir a recorrer Europa por los museos, y en realidad lo que va a hacer es ver una gira de YouTube, la chica. Sí. Y resulta que cuando llega al hotel ya estaban preparados para agarrarla a ella y a la amiga, que eran muy clase alta, muy modelos, así, muy... Bueno. Y se la llevaban supuestamente al eje del mal, que era el mundo árabe. Uh-huh. Claro. Pero sí, todo con esa bajada hollywoodense, claro, que el papá había trabajado en la CIA y la rescata. Pero el tema se ve que despierta interés. Sí. Justamente este libro lo que nos deja entrever que muchos extranjeros, sobre todo de los países europeos, vienen a los países latinos porque es como, ¿no?, la travesía de hacer la mochila por toda América del Sur, bla, bla, bla. Y justamente hace nombre algunos casos, que después los voy a buscar para decir bien los nombres, de chicas alemanas, francesas, que no aparecieron más, que están desaparecidas de 22, 26 años, que vinieron a Ecuador, Colombia. A recorrer América y desaparecieron. Claro, también está esta visión desde afuera de que en América Latina también hay un poco como vía libre para hacer lo que sea, como ley no abarca mucho. Hay mucha demanda de chiquitas y chicos vírgenes, porque se supone que no están contaminados de SIDA, cuando los chicos que están trabajando en prostíbulos de otros lugares, se supone que ya fueron contaminados por los propios consumidores de eso, ¿no? Claro. Justamente hablando de los consumidores, sí, los clientes, si se quiere darle un concepto más formal, en el libro este de las Juanas hicieron una encuesta, sí, toman una encuesta, no es que ellas hicieron, toman una encuesta de un estudio francés dirigido por Saint Buamama. Ah, mira vos. Realmente desconozco quién es. Ellos hacen un estudio francés y dicen cuál es el perfil de este señor consumidor, del cliente, ¿no? Ajá. El que va al prostíbulo. ¿Por qué va al prostíbulo? ¿Por qué? Y hay un porcentaje que traje para compartir. Es, en realidad, entre los 35 y los 50 años, ¿sí? Como el nivel más alto de consumidores de prostíbulos, si se quiere. Ah, mira. Casados o en concubinato con uno o más hijos. Ese sería, o sea, que buscan algo exótico fuera de su casa. Digamos. Lo que rompe con el mito este de que justamente a los prostíbulos van los pibes adolescentes a iniciarse sexualmente, o pobre los señores adultos ya mayores que no tienen por ahí una relación cotidiana, entonces van ahí a buscar algo. Rompe con ese mito y justamente dice, no, donde está más latente es entre los hombres de 35 y 50 que ya están casados, constituidos una familia, y justamente son los que más van al prostíbulo. Está bien, buscan algo diferente quizás. Claro, ellos sí hay con respecto a la prostitución. Claro, ¿no? Hay varios motivos por los cuales esta gente justifica... Claro, no queda ahí. Por favor, chicas, yo traigo material bueno. Ellos dicen que es por falta de confianza en sí mismo, desengaños amorosos que han sufrido en su pareja y quedan despechados, y la baja autoestima. Pero ellos mismos dicen. Claro. Pero entonces están casados, claro. Lograron superar todas estas cosas. Entonces, en una relación formal. Pero bueno, ellos obviamente lo tienen que justificar. Uh-huh. Y se ponen en el lugar de víctimas, ¿no? Claro. El victimario, ¿entendés? Juegan con ese rol. Yo voy ahí porque la verdad que... Para que no les rompan el corazón van a... Claro, me voy. Sí, yo estoy mal y bueno, necesitaba refugiarme en alguien. Es la típica, ¿no? Bueno, me engañó esta maldita, me engañó y bueno, yo ahora necesito ir a descargar a algún lado. Después le vamos a mostrar a la mexicana cómo se corrige eso, sí, de que la mina es verdad, me engañó. Con Ceci. Después también lo justifican diciendo, hay otro grupo de hombres que denosta, sí, que tiene un odio, un asco hacia las mujeres, ¿no? Como un desprecio. Y bueno, esta va y yo voy porque tengo ganas y... Total, para eso están. ¿Sí? Lo justifican de varias maneras. O la primera, ponerse en un lugar de víctima. O la segunda, ponerse en este lugar así medio despectivo hacia el género femenino. Y después, el tercero dice, otro grupo consume por tener una sexualidad insatisfecha. ¿Sí? Claro. Por una separación sentimental o por, ¿cómo es? Como una dificultad, si se quiere, el eyaculador precoz. Sí, o esa cosa de que mi mujer es mamá, es todo, y lo que yo busco, que es la chanchada, lo busco en otro lado porque mi mujer no puede ser así. Y aparte, justamente este grupo es el que dice... yo no me voy a vincular sentimentalmente con estas personas. Yo me vinculo sentimentalmente con la que duerme conmigo, claro, con ella me reproduzco, pero con la otra, con la que está en el prostíbulo, me descargo las necesidades sexuales. Pero sí, ese esquema de pensamiento es muy viejo igual. Sí. Es como en la antigua Grecia se funcionaba así. Bueno, en la antigua Grecia pasaban otras cosas también, como que un efebo, un chico bien depilado era lo mejor que podías tener, según Sócrates. Y otro hombre era mejor que una mujer. Totalmente. Bueno, y las revelaciones, porque después decían cuáles son las revelaciones, es que el 59% de estos hombres que fueron encuestados refleja algún tipo de disfunción sexual. Eyaculación precoz, impotencias, dificultades para lograr la eyaculación, etcétera. Mirá, en fin, interesante. No, no, sí, no, yo desconozco el tema, ¿no? Bueno, justamente eso es un estudio francés, ¿no? ¿Y qué? Y se supone que esa persona a la que le paga hace lo que él quiere y no le cuestiona si terminó rápido, si tiene disfunción, entonces se va más tranquilo. Porque ella él te está pagando, vos no vas a cuestionar nada. ¿Qué vas a cuestionar? Digo, así funciona la lógica, por más que yo... Claro, no estoy pensando en el esquema de pensamiento de ese tipo, de claro, cómo debe funcionar. No, evidentemente hay varios. No encuentro contención en mi familia, estoy solo, mi mujer no me da bola, está con los pibes, qué sé yo, busco el otro lado. Después tengo alguna dificultad en lo sexual y bueno, voy a probar el otro lado a ver si me pasa lo mismo. Esta gente que es profesional lo estimula. Y sí, bueno. Y después por este desprecio,

Seguimos en Estalla Silencio hablando de este tema de la trata de personas. Nos llegó un dato muy importante sobre la primera denuncia que hubo en la ONU y UNICEF sobre el trato de niños, y fue en João Pessoa, en el norte de Brasil, que había un crucero así turístico que te llevaba a hacer este tipo de compra sexual, si se quiere. Para seguir hablando de esto, tenemos una comunicación telefónica de lujo. Sí, estamos con Gustavo Vera. ¿Escuchás, Gustavo? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenos días. Buenos días, Gustavo. ¿Qué tal? Te habla Sergio de Estalla Silencio. Gustavo, vos sos integrante de la cooperativa La Alameda, ¿no es así? Así es. Así es. ¿Ustedes se especializan o tratan sobre, digamos, temas de esclavitud sexual y de esclavitud, digamos, dentro de los talleres de confección? Sí, laboral. De ropa. Sí, laboral. Sí. Nosotros, más que nada, queríamos comunicarnos con vos y charlar acerca de lo que es la trata y tráfico de personas, sí, para fines de prostitución y, bueno, y otras, no tanto para el lado de lo que es el trabajo, pero lo que nos interesaría saber, Gustavo, es ¿qué tipo de trabajo realiza la Alameda con respecto a este tema? Bueno, la Alameda, además de una cooperativa, es una fundación. La parte de la fundación es la que se encarga de la investigación sobre la trata, tanto con fines de explotación laboral como sexual, y el trabajo infantil, que básicamente tienen una estructura en común. La estructura en común es que este es un fenómeno que ha crecido muy fuertemente en los últimos 15, 20 años, a caballo de la globalización, de la apertura irrestricta de los mercados, donde, digamos, las mafias y las grandes multinacionales han aprovechado la situación de poblaciones o de sectores vulnerables para desplazarlos de un lugar a otro y reducirlos a situaciones de servidumbre, ya sea laboral o sexual. Tanto en la trata sexual como en la trata laboral, la búsqueda del mafioso o del empresario es exactamente la misma. Es buscar poblaciones o buscar personas que estén en situación de altísima vulnerabilidad para, mediante engaños en general, a veces lo que predomina es el engaño, engaño de un buen pasar, la promesa de un excelente trabajo, de una excelente remuneración, sin aclarar los términos de ese trabajo, etcétera, etcétera, trasladarlo desde su lugar de origen y llevarlo al lugar de destino donde se lo va a someter a una situación de esclavitud. Esto es lo que pasa básicamente tanto en los prostíbulos, como en los talleres clandestinos, como en muchos centros de horticultura y de fruticultura, como hemos visto en las semilleras, concretamente en el verano pasado. Es decir, que hay un aprovechamiento de la vulnerabilidad ajena, concretamente, y un traslado, o sea, un tráfico, concretamente, y una reducción a la servidumbre. Esto no puede ocurrir, naturalmente, sin la complicidad de toda una serie de estamentos estatales. Claro, a eso iba la otra pregunta. Hablamos de que esto es un circuito, de que hay muchas personas implicadas, digamos, hay varios pasos para llegar a esto. Y ustedes, ¿hay acceso a encontrar a cada uno de esos responsables o siempre se cae sobre el pez más gordo, digamos? Esto comienza en los lugares de origen. En los lugares de origen hay a veces medios de comunicación que se prestan avisos fraudulentos con promesas engañosas. Esto lo ves en Bolivia, por ejemplo, en el tema de la costura, lo ves en Paraguay, con el tema de trabajo supuestamente como digamos, personal doméstico o en supuestos bares que después en realidad son lugares de prostitución. Más, anoche estaban pasando un informe en la Niña Tuya, en un pueblito muy pobre de Santiago del Estero, donde había avisos para trabajar en whiskerías o en bares de Río Gallegos, sin especificar que en realidad eran para ser reducidas a una servidumbre de tipo sexual. Hay una también en frontera, por supuesto no puede estar pasando tanta gente sin una complicidad de migraciones, de gendarmería, tanto de un lado como del otro de la frontera. Las fronteras más calientes son la triple frontera, Villazón y Yacuiba, una, digamos, que tiene más conexión con Paraguay y otra con Bolivia, y también, digamos, la trata y el tráfico opera interiormente con las provincias del norte, particularmente Chaco y Santiago del Estero, y dentro de esas provincias, aquellos pueblos que tienen una desocupación estructural y una desesperación más grande, ¿no? Claro. Perdón que te interrumpa, Gustavo, leímos la semana pasada la carta de la hermana Peloni a Sobre Clorinda, sí. Sí, sí, sobre Clorinda. Y tenemos comunicación con la defensora del pueblo de Jujuy, que también me contaba en forma personal lo tremendo que es en Jujuy. O sea, todas las provincias limítrofes están como muy doloridas por este tema, porque está desangrando sus lugares, ¿no? Y su gente. Bueno, yo fundamentalmente que sigo la denuncia, que la primera vez que me contacté con lo que hace la Alameda fue con la denuncia del chiquito muerto en la granja. Sí, exactamente. Y bueno, un poquito es esto, hay mucho miedo para denunciar la trata, hay muchísimo miedo porque investigo permanentemente el tema y como que sé que hay los denunciantes son siempre personas que tratan de preservar su identidad. Es un acto de valentía. También leí lo de la imposibilidad, la denuncia que hacen ustedes de la imposibilidad de que el juez de Campana unifique las causas en relación a las denuncias de ustedes. Sí. Si querés y podés abundarnos un poquito con ese tema. Bueno, a ver, en el caso específico de la causa esta de Ezequiel Ferreira, donde además hay muchísimos chicos más que están sometidos a trabajo infantil y muchos adultos a trabajo esclavo, y además está aprobado el mecanismo de trata y servidumbre que aplica la empresa, hay que recordar a los oyentes que estamos hablando de Nuestra Huella, una empresa avícola que es la más importante de Argentina, que basa su producción en 70 granjas, en las cuales en estas granjas hay gente que viene del exterior del país con promesas de trabajo estable, vivienda, buena educación, y después se encuentran con una realidad completamente diferente, donde los obligan, digamos, a trabajar con todo el grupo familiar en medio de los agrotóxicos, con un ritmo de estajo absolutamente esclavizante, que nosotros hemos dado prueba de ellos a través de diversas filmaciones. Y el presidente, o la presidenta de esta empresa, Alejandra López Camelo, es la prima del actual intendente de Pilar, Humberto Búcaro, y además el ex intendente de Pilar, es el Sergio Vibor, es el abogado de la empresa, con lo cual la corporación política está bancando la parada, digamos, hasta esta empresa, los métodos nefastos que utiliza, y hay mucho miedo o complicidad, como se lo quiere interpretar, por parte del Poder Judicial para poder avanzar, digamos, en medida de fondo contra esta gente. Claro, ahí se ve claramente la cadena de responsabilidades, ¿no? ¿Cuánta gente implicada en un acto como ese? No, no, por supuesto. Esto, bueno, también lo hemos visto en el caso de Aguada, en el caso de Sportif, en el caso de Soho, donde hemos encontrado altísimos funcionarios en corporación política que están asociados en forma mafiosa a estas empresas que utilizan trata, tráfico y explotación. Y también lo hemos encontrado, obviamente, en los prostíbulos. Ay, yo recuerdo un prostíbulo en Mar del Plata, por ejemplo, que tuvimos que dar una pelea titánica para poder desmantelarlo, que se llama La Posada, que estaba regenteado por gente de la Liga de Rematadores, altamente ligada, digamos, a sectores de la corporación política y judicial. Hubo que hacer un montón de filmaciones, hubo que hacer muchos escraches y muchas denuncias para que el tema tomara estado público y para que por lo menos parcialmente se empezaran a adaptar algunas medidas. Entonces, acá estamos en presencia de una industria de la trata y el tráfico de personas, una mafia que está de alguna manera cooptando distintos sectores del Estado de forma transversal. Esto quiero ser claro, porque acá no es un problema de tal gobierno o tal otro. Ojalá fuera un problema del gobierno, porque sería cuestión de cambiarle punto. Exacto. Es una situación terrible, tanto a nivel nacional como a nivel de Santa Fe, que le dirigen los socialistas, Buenos Aires, que le dirigen los peronistas, Ciudad que le dirige Macri, o Río Negro, que le dirigen los radicales. Claro, trasciende los partidos esto. Obviamente, trasciende los partidos porque la mafia va cooptando, claro. Va sobornando, va corrompiendo. Y evidentemente es muy rentable. Y evidentemente muy rentable, y justamente por eso la Argentina está seriamente comprometida y está por la víspera de una sanción bastante grave por parte del GAFI, que es la agrupación que organiza a cientos de países que se han comprometido a combatir y respetar, a combatir el lavado de dinero y respetar las normas que lo combaten. La Argentina no tiene condenados o procesados por lavado de dinero. Acaba de votar una ley rápidamente para evitar justamente esa sanción del GAFI, para tratar de profundizar mecanismos de control sobre el lavado de dinero, porque esto está generando una ganancia extraordinaria que oportunamente se blanquea y se pasa al circuito formal a través de sociedades offshore, a través de sociedades anónimas, a través de empresas constructoras o marcas que no pueden explicar el origen de su capital. Entonces acá hay una relación, una interacción entre la economía legal y la economía ilegal, digamos, donde funciona la trata, el narcotráfico, etcétera, etcétera, que es que, bueno, por ahora está mafiosamente interconectada, y esto es un poco el combate que nosotros estamos dando, no solamente por liberar a las víctimas, sino también por clarificar que no estamos hablando de episodios policiales aislados, sino que estamos hablando de cuestiones sistémicas. Cuando vos tenés una industria como la indumentaria, donde el 78% de la industria son talleres clandestinos, cuando vos tenés que en el campo, que requiere mano de obra, el 60% de la mano de obra está súper precarizada y es trabajo forzoso, trabajo directamente esclavo. Cuando vos tenés como mínimo 8.000 prostíbulos distribuidos en todo el país, cuando está taxativamente prohibida la prestación sexual por cuenta ajena, evidentemente estamos hablando de un fenómeno sistémico y no estamos hablando de un fenómeno ocasional, ¿no? Sí. Gustavo, una preguntita. La semana pasada se realizó un congreso contra la trata y el tráfico en Villa María, Córdoba. ¿Es así? ¿Vos estuviste presente? Sí, sí, estuvimos presentes el 2 y 13 de mayo en Villa María. Sí. Ese segundo congreso autoconvocado de organizaciones que luchan contra la trata. Hay realmente organizaciones que vienen dando batallas realmente titánicas en distintos puntos del país, como la organización Vínculos en Red de Córdoba, la Fundación Adoptar en Tucumán, la gente del Centro de Derechos Humanos del Comahue de Río Negro, la gente de Esclavitud Cero, bueno, muchos grupos. Y ahí se consensuó una declaración, como en todos los congresos, como en el primer congreso también había acontecido, en la cual se arribaron a las conclusiones de los debates que hubo sobre cuáles son las medidas que urgentemente tiene que tomar el Estado para empezar a tener una política de erradicación seria, el trabajo esclavo, la trata y la, tanto sexual como laboral. Gustavo, perdón, se nos cortó. Bueno, me quedaron preguntas en el tintero y lo convocamos a Gustavo para la próxima porque tenemos 50 cosas para preguntarle. Vamos a un tema musical, por favor. No te hagas loca ni te hagas la interesante, ni me presumas de lo que tú nunca has sido. Pobre changuita, 4 meses detenido, bien vestida y bien polviada, con aguas de pura seda y con zapatos de charol. Y las medias y zapatos de charol. ¡Ay, changuita, mira nomás! Hoy ya no quieres ir al cine de peseta, pues porque dices que allí va gente pelada. Pobre changuita, ahora sí estás amolada. ¿No te acuerdas, precondina? Resfregabas la cocina siendo gata del patrón. Me atora de pensar en lo que cuestan los vestidos y las medias y zapatos de charol. No piense mal, tuve un día un accidente en motocross, me caí de espalda, se me metió algo adentro, el médico me operó. Me puse y no me gustó, así que soy bien hombre. Estalla silencio. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario encerrado, porque una mujer defendió su derecho de la montaña. Seguimos el Estalla Silencio y nos acabamos de comunicar con el compañero que estábamos haciendo la entrevista. Quedan pendientes algunas preguntas que las vamos a retomar otro día porque tenemos un programón hoy terrible, tenemos otra entrevistada, tenemos piso con una Agostina de Bloque Literario, piso con musicalización con Cecilia Amico, estamos a full. Por eso te pedimos a vos que estás del otro lado, te llames y comuniques con nosotros para poder participar del sorteo que se hace el sábado que viene, ¿no es cierto, Graciela? Sí, llámanos al 466-6559. O mandanos mensaje de texto o llamanos también al 15-6154-0359. Llámanos para poder participar y también para comentar cómo estábamos saliendo, si estamos divinas como siempre. Dale que te extrañamos. Obvio. Agos, bienvenida. Buenas tardes a ustedes. Al fin puedo estar sentada acá. La tarde muy contenta. Codiciosa. Muy contenta de estar acá y poder empezar con esto que habíamos pensado. Acá en Estalla Silencio, un programa que me encanta, ya desde el año pasado de haberlo estado operando, y este año, además de estar operando, poder participar desde otro lado, para mí ya es increíble y está buenísimo. Me alegro por ti. Agos va a estar encargada, podríamos decirlo así, de la parte literaria del programa, sí, que es el fuerte que tiene, si no me equivoco. Sí, vamos a estar encargadas de esto, vamos a estar trayendo muchísimas escritoras, bien, algunas muy conocidas, otras no tanto. Escritoras latinoamericanas, escritoras argentinas, escritoras del mundo, de las conocidas y de las que no. También, si está la posibilidad, podríamos traer también algunas escritoras locales, algunas, obvio, escritoras independientes, que hay cosas muy interesantes desde, sí, la y literatura, que hay bastante, ¿no? Pero que no se conoce mucho. Hay muchísimo, es muy poco en realidad lo que sale y es muy rico lo que está dando vueltas por todos lados. ¿Y para hoy qué nos trajiste, Agos? Hoy estuve pensando mucho por quién me decidía para la primera vez. Son muchos mis amores. Yo tengo que confesar que tengo una predilección absoluta por las escritoras mujeres. No sé por qué. Bueno, sí sé por qué. Claro. Obvio, sí sabes por qué. Sé por qué. Y entre tantas escritoras mujeres que tenía para elegir, que eran muchas, pero que van a venir, elegí a Alejandra Pizarnik. Me parecía que era importantísimo empezar con ella. Es un poco la escritora mujer, es como muy interesante para abordar y desde dónde abordarla. La idea era más bien usar este espacio, más allá de hablar de ella, no basarnos en la vida particular de las escritoras, sino ir directamente a su literatura y poder hacer de este también un espacio en donde poder disfrutar, escuchar y tomarnos el tiempo de escuchar las poesías o cuentos o lo que sea que vayamos trayendo de distintas escritoras. En este caso tenemos a Alejandra Pizarnik. Uh-huh. Tenemos lo que hay hoy por hoy editado de ella, que se consigue. Ya los libros particulares que ella editó básicamente no se consiguen. Está la prosa completa y la poesía completa. Ah. Y encontré algo muy interesante en el prólogo de la prosa completa de Alejandra Pizarnik, que escribe Ana Nuño. Ajá. Y que es una forma también de analizarla y de leerla que me pareció bastante interesante para traerlo acá a Estalla Silencio. A ver. Ustedes que entran en este universo van a abandonar los lugares comunes que acompañan el nombre de esta escritora. Locura y suicidio. En el caso de Pizarnik, la mitificación de su muerte ha acabado produciendo una especie de relato de la pasión que la recubre con el velo de un Cristo femenino. La melancolía, la soledad y el aislamiento, cuando se ponen de manifiesto en la escritura de una mujer, son rasgos que admiten ser interpretados como la prueba de un desequilibrio psíquico de tal naturaleza, que puede conducir a su autor al suicidio o a la locura. Si es varón el escritor, en cambio, y su obra o vida o ambas manifiestan parecida contextura, la lista es larga, de Hölderlin a Rimbaud a Kafka y Beckett, esta suele recibirse como una confirmación del talante visionario del hacedor. De más está decir que las desviaciones o sencillamente hábitos de un escritor son argumentos folletinescos, no criterios de lectura de una obra literaria. Alejandra Pizarnik buscaba una escritura densa y llena de peligros a causa de su diafanidad excesiva. Lo que nos está diciendo también es abarcarla a Alejandra Pizarnik desde su obra, claro, y no desde la historia que tiene atrás, esto de la mitificación de las mujeres escritoras que tenían como esta cosa melancólica, que locas, que terminan en suicidio, y el hombre en visionario. Claro, recordemos que Alejandra murió joven y que murió por suicidio. Por suicidio. ¿En qué década, en qué años? Porque murió como a los 30 años. Y ella, al del año 1972, claro, ella tenía 36, claro, años. era muy joven y en una de sus salidas del hospital Pirodano donde ella estaba internada, después de varios intentos de suicidio, la última salida que ella tiene, ahí muere, se suicida. También es interesante, también abarcar a Alejandra es algo inmenso. Sí. Y cada vez que me ponía a pensar qué traer, eran más puertas y más puertas que se abrían, porque no es solo su obra, sino lo que su obra deja también en otros escritores. Claro, claro. Es muy interesante el último poema que le escribe Olga Orozco, que es otra gran escritora, sí, y que le muy amiga además de Alejandra, que cuando ella muere le escribe un poema hermoso, o el de Cortázar, o las cartas de Alejandra Pizarnik y Silvino Ocampo, uh-huh, que son unas cartas también preciosas y de una historia y una relación que ellas tuvieron, que nunca llegó amor concreto, pero de un amor muy fuerte y muy grande, que fue como el gran amor de la vida de Alejandra Pizarnik, Silvino Ocampo. ¿Por qué es? Porque en realidad yo entiendo que vos planteaste que no íbamos a hacer como la autobiografía de ella. Sí. ¿Pero por qué es que se suicida? Es muy difícil saber. El suicidio de cualquiera. No, pero no dejó, por ejemplo, en sus escritos, ver cuál era su dolor. A ver, leerla es un poco también decodificarla. Claro. Ella como que cuando escribe también desde su... Bueno, hay algo que podríamos leer en base a esto. Dale. Que está bueno. Vamos a referirnos a ella. Vamos a buscar primero. Sí, para ver un poco, para entender, porque digo, yo sí. A mí me da intriga, me imagino lo que están escuchando, digo, capaz que también, ¿no? Siempre se piensa que un escritor es un tipo muy sensible. La sensibilidad, a veces, esta hipersensibilidad, claro, es muy difícil de bancar. Yo no me acuerdo, pero yo creo que ella tenía un desorden bipolar, creo. Ah. Creo que era bipolar. Me parece que sí, pero igual de todas maneras lo podemos averiguar para la próxima. Pero bueno. Bueno, pero por ahí no está tampoco claro cuáles son las causas. Capaz que tenía una angustia existencial. Implícita, sí, no es que lo blanqueaba ni nada. Seguro. Claro, como que lo que ella trae en su escritura siempre es la infancia, sí, claro, el silencio, el lenguaje, la soledad, el lugar no ocupado. La ausencia, también tuvo como una infancia medio complicada, ella de uh-huh, padres judíos, claro, hablaba, ellos venían de Europa, claro, ella hablaba como muy diferente a todos acá, tenía problemas como de obesidad, y ella se veía muy fea y muy mal siempre, y como que metió toda su vida en la literatura. Uh-huh. Y como que, bueno, muchos problemas con tomaba muchas anfetaminas, drogas, uh-huh, de todo. Claro. Este es texto que voy a leer un pedacito, es lo escribe ella en la sala de psicopatología en el hospital Pirovano. Lo escribe, sí, casi antes de suicidarse, prácticamente, en una de las estadías que ella tiene allí. Es muy largo el texto, pero vamos a ir leyendo algunos pedacitos. Ignoro qué hago en la sala 18, salvo honorarla con mi presencia prestigiosa. Si me quisieran un poquito, me ayudarían a anularla. No es que quiera coquetear con la muerte. Yo quiero solamente poner fin a esta agonía que se vuelve ridícula a fuerza de prolongarse. Ridículamente te han adornado para este mundo, dice una voz apiadada de mí. Y que te encuentres con vos misma, dijo. Y yo le dije, para reunirme con el migo, de conmigo, y ser una sola, y misma entidad con él, tengo que matar al migo para que así se muera el con. Y de este modo, anulados los contrarios, la dialéctica supliciante finaliza en la fusión de los contrarios. El suicidio determina un cuchillo sin hoja al que le falta el mango. Entonces, adiós sujeto y objeto. Todo se unifica como en otros tiempos. En el jardín de los cuentos para niños, lleno de arroyuelos de frescas aguas prenatales. Sala 18. Cuando pienso en laborterapia, me arrancaría los ojos en una casa en ruinas y me los comería pensando en mis años de escritura continua. 15 o 20 horas escribiendo sin cesar, aguzada por el demonio de las analogías, tratando de configurar mi atroz materia verbal errante. ¿Por qué, oh viejo hermoso Sigmund Freud, la ciencia psicoanalítica se olvidó la llave en algún lado? Abrir se abre, pero ¿cómo cerrar la herida? Clarito. ¿Escuchamos a Janis Joplin? Escuchamos a Janis Joplin, pero si el tiempo me lo permite, para darle el pie, ¿qué?, a Janis Joplin, vamos a leer un poema que le escribe Alejandra a Janis Joplin. Para Janis Joplin. A cantar dulce y a morirse luego. No, a ladrar. Así como duerme la gitana de Rousseau, así cantás, más las lecciones de terror.

Ascolapé 139. Teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros. El encanto de los libros. Hola. Hola. ¿Todo bien? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Te voy a hacer una pregunta muy delicada. La pareja de homosexuales, suponte que adoptan un chico, un varón, como tienen inclinaciones homosexuales, ¿no podría producirse una violación? Estalla silencio. Si querés comunicarte con nosotros, podés hacerlo al 466-6559 o al 1561-540359. Recordemos que si llamás y participás, nos das un consejo, un saludo, lo que sea, ya estás participando por el sorteo de las películas que vamos a hacer el sábado que viene. ¿Tenemos comunicación telefónica ya? ¿No? Estamos esperando una comunicación. Estamos esperando la comunicación para seguir hablando del tema de hoy, el tema central de hoy, que es la trata de personas. ¿Sí? Uh-huh. Recordamos que el bloque pasado estuvimos hablando con Gustavo Vera de la Alameda, sí, que nos dio muchos datos, sí. Demasiados datos. Sí, demasiado, o sea, cuesta procesarlos. ¿Sí? Claro, a veces es interesante ser más de ir más detenidamente en estos temas. Sí, lo que pasa es que tenía mucho para decir. Él tiene mucho para decir. Por eso no va a faltar oportunidad que lo volvamos a llamar, porque realmente nos quedaron esto trasciende el trabajo sexual, como decía él. ¿No? Totalmente. Porque los niños también son víctimas de la explotación laboral, más que en un país agrario como el nuestro. No solo los niños, adultos también. Familias enteras hemos visto. Totalmente. Bueno, creo que está llegando la comunicación, ¿sí? Viene del de la estratosfera, la comunicación, qué difícil. Sí. Bueno, tenemos la comunicación telefónica. Sí. ¿Qué tal, Eugenia? ¿Cómo estás? ¿Me escuchás bien? Hola, sí, te escucho perfecto. Bueno, comento, Eugenia es psicóloga social, sí, periodista y trabaja en la radio La Retaguardia y también tienen un programa de género con otras compañeras. Ay, contanos, ¿así? ¿Cómo podemos escuchar La Retaguardia, Eugenia? La Retaguardia la puedes escuchar por www.laretaguardia.com.ar. Ajá. Y el programa La Retaguardia, porque en realidad, bueno, después empezamos a hacer otras producciones, pero el programa La Retaguardia va los miércoles de 21 a 22 por AM690. Ah, o sea, tenemos las dos opciones, por internet por y también por... Sí, por AM690 también estuvimos haciendo Oral y Público, que era el programa de la Alameda. Ajá. Por un mundo sin esclavos. Oral y Público, que es el programa de los juicios de lesa humanidad, perdóname, sí, que hacemos con el Instituto Espacio para la Memoria, y Por un mundo sin esclavos, que era el programa de Alameda. Se me confunden las producciones. No hay problema. Eugenia, comentame un poco sobre... Vos, desde el periodismo, estás trabajando el tema de lo que es la trata y la prostitución, ¿es así? Sí, nosotros laburamos... Bueno, desde el periodismo laburamos, obviamente, en derechos humanos, sí, en género, y paralelamente al laburo que hacemos en La Retaguardia, yo como psicóloga social empecé a laburar también en el tema de la prostitución y la trata y las representaciones sociales que legitiman de alguna manera, ¿no?, la prostitución y la trata, porque bueno, ese es el tema que decidimos investigar. Y bueno, la verdad es que para mí fue algo bastante loco, porque fue darme cuenta, por un lado, que había un... Empecé a laburar el tema en el 2008. Sí. Con La Retaguardia empezamos a laburar mucho antes, por supuesto, ¿no? Pero esa investigación la empezamos en el 2008. Y lo que me pasó a mí personalmente, que estaba como haciendo esos dos caminos paralelos, era darme cuenta de que, por un lado, había una sociedad que estaba absolutamente conmovida por el flagelo de la trata. Era el momento en el que apareció la telenovela Vidas Robadas. Sí, hablamos de eso y cómo pegó, claro, la sociedad esa novela. El momento en el que incluso llovieron denuncias sobre las organizaciones que trabajaban el tema, ¿no? Que fue el momento como de más visibilidad y más impacto social, ¿no? También porque la gente se impactó mucho con el tema de la trata. Por un lado veíamos que la gente estaba impactada con esto, con Marita Verón y con los casos que habían aparecido públicamente, pero que evidentemente no asociaba el horror de la trata con el fenómeno de la prostitución, con el que convivimos diariamente, que además, de alguna manera todos, en mayor o menor medida, legitimamos con las ideas que circulan socialmente sobre el tema, ¿no? Claro, la pregunta que yo te podría hacer sería, ¿cuál serían los pilares sociales que legitiman o mantienen esto de la trata? Mirá, si hablamos de la trata en general, yo lo que podríamos pensar es tratar de desnudar, digo, me parece que la propuesta es como tratar de desnudar la lógica que lo legitima, ¿no? Y la lógica que legitima la trata, por ejemplo, para explotación laboral, evidentemente es la lógica del capitalismo más crudo. Sí. Es la mayor ganancia con el menor costo. Y entonces, si para hacer eso tenemos que esclavizar personas, adelante. Claro, todo y la lógica y la lógica que legitima la explotación sexual, que es el otro gran grupo para trata, es sin ninguna duda el patriarcado. Y nosotros nos pasó cuando hicimos el laburo sobre la prostitución, que nosotros íbamos y le preguntábamos a la gente qué pensaba de la prostitución, lo primero que apareció como muy fuerte, que nos llamó mucho la atención, es que la gente nos hablaba de las personas que se prostituyen, pero jamás nos hablaba de los clientes. Claro. ¿Sí? De estos clientes que en realidad son los que terminan generando el fenómeno. Nadie nos hablaba de los clientes, hablaban de la gente que se prostituye en términos de defenderla o atacarla, pero nadie hablaba del cliente, que evidentemente es invisible. Y muchas veces después aparece esto como una elección, como que lo hacen porque les gusta. Y eso. Ahí, a eso iba a contarte un poco qué cosas aparecieron en la investigación y qué cosas nos llamaron la atención. Una cosa que apareció como así, pero en el 99,9% de los entrevistados y entrevistadas, era que la prostitución es el oficio más viejo del mundo. Claro, está justificado. Y como es el oficio más viejo del mundo, lo mejor sería reglamentarlo, porque si lo reglamentamos estaría todo más prolijito. Claro. Eso por un lado. Después esto que vos decís, que es algo que se elige libremente en muchos casos, que hay chicas que lo hacen por necesidad económica, pero que evidentemente a muchas otras les gusta. Y soy irónica porque la verdad es que es bastante doloroso el tema. Sí. Soy irónica porque también, digo, después el camino que hice con el tema me llevó a trabajar bastantes meses, casi un año, en el refugio para víctimas de trata para explotación sexual del gobierno de la ciudad. Y la verdad que la devastación subjetiva que se ve en las chicas que ejercen la prostitución es muy fuerte. ¿Y ellas qué percepción tienen de sí mismas? Digo, ¿cómo se...? Como una cosa, por supuesto. Claro. Que es la percepción que tiene el prostituyente y el resto de la sociedad. Y el cliente, ¿no? También, y todos. Claro, claro, por supuesto. Claro. Después otra cosa que aparecía mucho en las entrevistas eran los actos de complicidad masculina. Ajá. El tema de regalarse una puta, de que ir de puta sea una ceremonia entre amigos. Esto era algo que se repetía. Esto, ¿no? De pagarle entre todos al amigo. Algo como una ceremonia o como un regalo. Ahí confirmamos también el tema de la cosificación, claro. ¿No? Varias cosas que aparecieron así como muy repetidas. Otra cosa que aparecía en la mayoría de los entrevistados varones y en muchas entrevistadas mujeres también, es el tema de que irse de putas no es ser infiel. Ah, claro, es algo permitido, un desliz. Claro, porque los varones, que además nosotros entrevistamos a clientes también, ¿no? A prostituyentes. Uh-huh. Los varones lo que nos decían es que es un servicio. Claro, algo que se compra, por lo tanto ya está legitimado, ¿no? Claro, es una cosa, un servicio, algo que se compra. No compromete los sentimientos. Nos dijeron en varias oportunidades también que no compromete los sentimientos, claro. Que es como hacerse una paja. Claro, pero ayudado. Es como hacerse una paja. Hablaban de procesos fisiológicos. Digo, todas ideas que de alguna manera cuando empezamos a indagar muchos de nosotros compartimos, digo, algunos en menor medida, otros en mayor medida, pero que son ideas que se repiten y que son las que legitiman el consumo de prostitución. Tal cual. Y finalmente, digo, para pensar en la trata, que es el tema que nos convoca, finalmente hablar de trata termina siendo una trampa, porque lo que esconde es que la trata es como el medio para la explotación sexual, ¿no? La explotación sexual que la tenemos como absolutamente legitimada, ¿no? Claro. Digamos como que hay varias legitimaciones que tienen que ver desde el punto de vista económico, otro social, y ¿encontraste en algún momento alguna connivencia con el sector político? O sea, alguna Bueno, cuando entrevistábamos a las chicas que lamentablemente laburaban de esto, aunque yo no pueda considerarlo un trabajo, ¿no? Uh-huh. Yo no lo considero un trabajo, por supuesto, considero que es violencia. Las chicas sí nos hablaban de connivencia de la policía en todos los casos. Uh-huh. Y de sectores políticos, sí, por supuesto. Sí. Y no los clientes, no, y no, en general no los entrevistados que no forman parte del fenómeno directamente, ¿no? Yo creo que lo que nosotros pensamos cuando hicimos el laburo, uh-huh, hicimos muchas entrevistas, y lo que nosotros pensamos era que queríamos entrevistar a chicas que tuvieran que dedicarse a esto, a clientes que después terminamos claramente llamando prostituyentes, y a gente como vos y como yo, que por ahí no formamos parte del fenómeno directamente, pero que finalmente somos parte porque sí reproducimos esas ideas que legitiman el consumo. Tal cual. Están en el sentido común, si se quiere. Uh-huh. En el sentido común, que es el menos común de los sentidos. El menos común de los sentidos, tal cual. Que además, lo que nos pasa con la vida cotidiana, como con el resto de los fenómenos, ¿no? Esto que es parte de nuestra vida cotidiana, la prostitución, y lo que nos pasa con esto, como nos pasa con el resto de los fenómenos, es que está naturalizada, ¿no? Tal cual. Y para naturalizarlo tenemos que pensar que existió siempre, tenemos que pensar que es natural, con lo que escondemos el carácter social, uh-huh, de las relaciones sociales, digo, y de esto de que alguien compre a otra persona, compre, alquile y por dinero. Esto es claramente cultural, es claramente social, no tiene nada de natural. Y es una construcción antiquísima, pero también, una construcción. Sí, perdóname. Sí. Sí, te escucho. ¿Cómo? Te escucho. No, digo que es una construcción, que es antiquísima, es vieja, pero no deja de ser una construcción social. Es una construcción, sí, antiquísima, vieja, y que construimos todos nosotros todos los días. Por eso la propuesta es como empezar a desnudar esta lógica que finalmente termina que siga habiendo víctimas, prostitución y esclavitud laboral, ¿no? Tal cual. Bueno, te agradecemos muchísimo. Fue clarísima tu intervención. No vamos a dejar de llamarte para otra oportunidad. Así que muchísimas gracias. ¿Cómo no? Bueno, Eugenia, un abrazo grande y gracias por todo. No, por favor, gracias a vos por participar. Chau. Gracias, chau. Vamos a escuchar un tema de Lila Downs para relajarnos un poco, que se llama Naila. De luna, Naila lloraba ante mí. Ella me hablaba con ternura, puso en mis labios su dulzura. Yo le decía por qué lloraba, y ella me contestó así: ya me embriagué con otro hombre, ya no soy Naila para ti. Ya me embriagué con otro hombre, ya no soy Naila para ti. Naila, di por qué me thank you. busques otros senderos. Te perdono porque sin tu amor se me parte el corazón. Que huelen las hostias directas de Gerona. Me cago en tus hormonas. Toma ejemplo de este par de leonas. Ariana fue con Beno E. Eo no es, qué grande ser mujer. Estás escuchando Estalla Silencio. El gusto es mío, Beno E. Es un placer. Nadie nos quita este don, me encanta ser mujer. El gusto es mío, pues. Es un placer. Nadie nos quita. Seguimos en Estalla Silencio. ¿Y cuántos entrevistados y entrevistadas que tenemos hoy? ¡Qué programón! Hoy? ¡Qué programón! Tenemos la presencia, ¿sí? Presencia en el programa del día de hoy, física, ¿sí? De Bernardita, ¿sí? Que acaba de venir desde que empezó el programa y está escuchando y haciéndonos compañía. Se podría saber unos mates igual, ¿no? Sí, también. Se podría saber unos mates. Acaban de llegar mensajes al 4666559. Y estos llegaron en realidad al 1561540359. Impecable. Sofía dice: la trata de mujeres es un tema susceptible porque está el poder policial metido en él. Y sí. Metido en él, querrá decir en el. Que tiene, sí, sí. Esta larga cadena la que hablaba Gustavo. Sí. Uh-huh. Y después dice otro. Que llegó también al 1561540359 de Juan, que dice: la gente tiene miedo de denunciar porque están implicados los funcionarios públicos. Tiene que ver un poco lo que dice Sofía, ¿sí? Del poder policial, ¿sí? Los funcionarios públicos son cómplices. Son de esta cómplices. Larga cadena. Es más, en no, el... aparte, además de cómplices, suelen ser beneficiarios de las ganancias. Es verdad. No, por supuesto. No se puede no podría funcionar si no fuera con convivencia. Es más, en esta declaración del Congreso, justamente pide que se procese a los jueces, sí, que fueron cómplices de muchas chicas que fueron denunciadas, y que no se los pueda. Que los que están implicados en alguna causa, que no puedan ser más jueces por estos temas de trata y tráfico de personas. Exacto. Bueno, Macarena, sí, soy yo. ¿Qué has traído para el día de hoy? Traje para compartir un pequeño audio para reflexionar un poco sobre el 17 de mayo, que desde 1990 se celebra o se conmemora, porque no hay nada que celebrar, el Día Internacional contra la Homofobia. Ya hemos hablado en este programa que el término homofobia también es para discutir, porque si decimos homofobia decimos, bueno, es una enfermedad, pobre tipo, le tiene miedo a los gays. Y habíamos hablado acá que en realidad son prejuicios, claro, más que una enfermedad. Claro. Pero bueno, es conocido popularmente como homofobia, este rechazo a la gente con identidades sexuales diferentes. Claro, yo entiendo eso, como homofobia, sí, es el odio que se siente por la pero persona. Pero muchas veces cuando se denuncia en el INADI, la argumentación para defenderse de esta gente dice, bueno, yo tengo una fobia, es una enfermedad. Ahí va. Y eso deja impune a la persona que en realidad está aplicando todo su prejuicio sobre alguien que es diferente. Perfecto, Macarena. Fue clarísimo, entonces. Bueno, todos los 17 de mayo se conmemora este día, y para reflexionar un poco vamos a escuchar un audio de nuestros compañeros de Radialistas y después hacemos un comentario. El miedo a los diferentes. Otra ya. Ya, una de Jaimito. El niño llega donde el papá y le dice: papi, tengo dos noticias, una buena y una mala. A ver, dime la mala, Jaimito. La mala, papi, es que en el colegio todo el mundo me grita: mariquita. Allá, esa es la mala, Jaimito. ¿Y la buena? Ay, papi, que me eligieron reina del colegio. ¡Basta, muchachos! Acaben de una vez con esos chistes tan pesados. Ay, ay, ya salió la feminista, ya salió, ya. ¿Cuál chiste pesado? A ver, lo que pasa es que tú no tienes humor. Ay, lo que pasa es que los únicos chistes que se les ocurren son para burlarse de los homosexuales. ¡Qué aburridos que son! ¡Qué aburridos son! ¡Divertidísimos! ¿Otro? Escuchen ya, otro de Jaimito, ¿ya? ¿No saben lo que le pasó al Jaimito cuando estaba en la playa y una ola le arrancó la calzoneta? La escena anterior se repite una y mil veces en reuniones sociales, en los recreos de los colegios, en las meriendas de las empresas, hasta en instituciones que defienden los derechos humanos. Los varones hacen un corrillo. Si hay chicas en los alrededores, mucho mejor. Cuando no son chistes sobre mujeres, son bromas sobre homosexuales. Esas bromas reflejan los prejuicios y el rechazo que sentimos hacia algunos sectores sociales. ¡Ay, un momento, un momento! Creo que ustedes están exagerando. Un chiste es un chiste, nada más. Pero la abundancia de chistes sobre homosexuales, lo creamos o no, descubre la homofobia de nuestra cultura. La homofobia, como todas las fobias, es un miedo irracional. Hay quien tiene pánico a las alturas o a los espacios cerrados. La homofobia es un miedo sin motivo a los homosexuales. Pero, ¿a qué le tiene miedo un homofóbico? Precisamente, a ser o parecer homosexual. Se burla tanto de los gays para demostrar y demostrarse en todo momento que él no lo es. Mientras más machista es una persona, más se ríe y más cuenta chistes sobre homosexuales. ¿Qué tontería están diciendo? Yo me río de los maricos. Porque me dan risa. Tan delicaditos ellos. Burlándose, intenta dejar en claro su superioridad, su indiscutible masculinidad. Él no es como ellos. Él es bien macho. Que quede claro que yo no tengo nada contra los gays. Pero eso sí, ellos por su lado y yo por el mío. ¿Está bien así? ¿Ven? Él tiene miedo a los diferentes. Por eso los rechaza y se burla de ellos. O tal vez tiene un miedo más profundo, el de no ser tan diferente a los diferentes. ¿Será que los homofóbicos son, en el fondo, homosexuales? Quizá eso. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Radialistas apasionadas y apasionados. Qué audio, Maca, ¿eh? Impactante. Impactante. Para que reflexionemos un poco todos. Me gustó. ¿Qué tenemos reprimido? Me gustó. Esos chistes de Jaimito igual. Sí, bueno, pero no son tan inusuales, ¿eh? Sobre todo en los pibes chicos, en la escuela se escucha mucho eso, esas cosas. Acá Bernardita dice que sí, asiente. Mira. Bueno, dijimos que este... Bernardita, 17... perdona, ¿querés sí. mandar algún saludo? No. Ah, bueno. Dijimos que este 17 de mayo se conmemora el Día Internacional contra la Homofobia y como es internacional vamos a ver un poco qué repercusiones tuvo en el mundo, en qué países pegó más este tema y en cuáles no. Por ejemplo, la Unión Europea sacó un comunicado como apoyando esta campaña, sí. como celebrando este día, digamos. Sin embargo, en Montenegro, ¿viste Serbia y Montenegro? Sí. Son países así con mucho revuelo. Pequeños. Sí, pequeños, pero hubo láseres lacrimógenos contra la gente que estaba... Porque se hicieron muchas movidas a plazas y todo, reivindicando esto. ¿De parte de quién venían los hacer lacrimógenos? De grupos homófobos. Gente, pensé que de la policía. Yo tiendo a pensar más en grupos como católicos, cosas así. No sé si eran fundamentalistas, porque ahí tenemos un problema de católicos y musulmanes. Sí, hay un problema. Sí, igual ninguna de las dos religiones acepta esto, así que pueden haber sido cualquiera de las dos. Por eso. Sí, empezaron a tirar las lacrimógenas y la excusa era que estaban promocionando la homosexualidad. Como que cualquier chico que pasaba por ahí se podía hacer gay si veía eso. Claro, ese temor así como absurdo. La preguntita que tenemos de Mirta. Claro, claro. Es así. Claro. No puede un matrimonio gay, no puede sacar un chico gay. Sí, porque puede abusar de él así. Bueno, se acuerda que la clase pasada, iba a decir, el encuentro pasado, no, el anterior... habíamos hablado de que justamente cuando salió el cuadernillo de la sexualidad acá en Argentina, sí. la iglesia salió a decir que eso promovía la homosexualidad. La precocidad. Bueno, claro. como la ley del divorcio iba a producir que todo el mundo se vaya a divorciar. Claro. Y el aborto, ni hablar, claro. ¿no? Claro, totalmente. Bueno, en España, en esta conmemoración que se hizo, se reclamó que en varios países, como por ejemplo Arabia Saudita, Yemen, Somalia, Nigeria, Irán, Mauritania, Sudán, muchos países africanos, sí. Esta forma de sexualidad, como la transfobia, bifobia y la homosexualidad, se castigan todavía con pena de muerte. O sea, de muerte estamos hablando. No es solamente que te van a meter preso, te van a... ¿Lapidación, por ejemplo? Sí, depende de dónde sea. ¿sí? Después también hubo un comunicado en Bolivia. Ah, mira. Viste, no sé si se acuerdan, que no sé si fue el año pasado o el anterior, Evo Morales tuvo así como un desliz que dijo algo de las pechugas de pollo. Ah, no sé. sí, que sí. Promovía comer pollo la homosexualidad, si eso, me equivoco. Eso, sí, que iban a tener muchas hormonas, hormonas de femeninas, sí. Que iba a hacer que sí. Sean homosexuales. Bueno, una brutalidad. Pero a Evo se la perdonamos. Se la perdonamos. A Evo se la perdonamos. Y el defensor del pueblo, se llama Rolando Villena, dijo públicamente que ellos se hacían cargo de que este tema lo tenían que trabajar mucho, que todavía había cuentas pendientes con esto y que iban a hacer como una campaña para promover, digamos, la naturalización de esto, promover la igualdad. Ya reconocer igual que hay que trabajarlo es un paso, ¿no? Sí, sí, mira, sí. Te digo textualmente lo que dijo. Estamos realmente convencidos de erradicar esta contracultura que es la homofobia. Nadie tiene derecho a condenar, a criticar ni a perseguir a otro por su diferente opción sexual. Todavía somos una cultura poco tolerante, dijo. Ajá. Bien, o sea, hizo una autocrítica bastante fuerte, ¿sí? Y bueno, y después, de los 53 estados de África, 37 penalizan la homosexualidad. Algunos con la muerte, otros que no. Hay una ley anti-gay, por ejemplo, en Malawi, que está frenada por las Naciones Unidas. Pero si no, ya estaría en vigencia. ¿Y en Argentina? Y en Argentina hubo movidas y todo, pero como que desde el matrimonio igualitario acá somos acá la meca somos de la homosexualidad. Claro, el progresismo país total. Amigo, país somos amigos. Y, sí. Y Buenos Aires, ciudad amiga. También. Bien, sí. Ahí. Pero quería hacer hincapié en estos países donde todavía hay tanta resistencia. Y bueno, sí. Y también el tema de Bolivia que es la interesante. Que la sigue viendo, ¿no? Bien. Digo, ¿y la resistencia hace que haya menos homosexuales? No. Menos homosexuales declarados. Hace que haya más gente intolerante. No, pero claro, pero además menos homosexuales declarados. Porque si que a ella la matan por ser homosexual, yo nunca voy a confesar mi problemita, si fuera un problemita. Si fuera un problemita, tal cual. 466-6559 o mensajes al 15-61-5403-59. Tanda. Muy lindo. También, sí, ¿eh? Bueno. A veces cuando no estoy tan nasal. Tanda y ya volvemos. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Amaneciendo ideas, despertando conciencia, sembrando cultura, cosechamos libertades. Aguafuertes. Sábados a las 19 horas por FM Moreno 90.1. Aguafuertes. Tu estación de radio. Espacio cedido a los presidentes. Un médico allí a la izquierda, por favor, en la tribuna. Síganme hasta el final. Sé que soy aburrido. Aburrido. El que depositó dólares recibirá dólares. ¿Qué te pasa, Clarín? Tranquilizando, por Dios. Te abrimos los brazos para que te pongas tranquilo. Esta Concertación. Yo te escuchaba, Julio, hace una semana. Cuando atrás. Menos lo creas, vas a estar escuchando Mediocre. Alegría y tristeza. Mediocre. Sábados a las 15 por tu estación de información. En el ángulo de la vida, yo he decidido ser la bisectriz. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente, ahora hacete socio. Los sábados de 17 a 19, El Observatorio. Información, cultura, política, economía, poesía, historia. El Observatorio. Todos los sábados de 17 a 19 por la 90.1 FM Moreno. Cosas que se pueden hacer un domingo a la tarde. Me dedico a ver fútbol. Me plancho mi guardapolvo porque el lunes tengo que dar clase. Me dedico a arreglar todas las cosas que mi señora descompone durante toda la semana. Ay, para mí los domingos son un embole. Cortá con la monotonía del domingo a la tarde. Escucha Peor para el Sol. Peor para el Sol. Domingos a las 7 de la tarde por tu estación de radio. Zumbido, la mosca en el plato servido. Periódico del Oeste, sumando voces a la práctica democrática. En este número, Gatillo Fácil e Impunidad, entrevista con María del Carmen Verdú. Ni un pibe menos, analizamos la propuesta sobre la baja de edad de imputabilidad. Un año más de la FLIO, la Feria del Libro Independiente del Oeste vuelve a Edo. Hip Hop del Oeste, entrevista a Mustafa Yoda. Porque la información es un derecho de y para todos y todas. Lo podés adquirir en FM Moreno, Saavedra 81. Zumbido, la mosca en el plato servido. Y sobre, continuaremos la batalla. Toda esta mierda se acabará. Tu posición ya respetada. Altos niveles ya está apoyada. Estás escuchando Estalla Silencio. Muy bien, seguimos en Estalla Silencio y quiero mandarle un beso a Pablo del Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Moreno, que es mi alumno, y que el sábado pasado mandó un mensaje a mi celular a otro pobre y que estaba escuchando, que lo saludemos, así que bueno, quedó pendiente el saludo. Graciela. Comunícate con nosotros al 4666-559 o mándanos mensaje al 1561-540359. Muy bien. Estamos en la columna... A mí me gusta esta columna porque sí. Es como que me empiezo a contagiar y me empiezo a mover. En la columna musical con nuestra compañera Cecilia D'Amico. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo le va? Bien. ¿Cómo le va? Bueno. Sí, ¿cómo le va? Bien. Acá un poquitito congestionada, pero bueno. Somos dos. Volviendo otra vez a sumarme a Estalla Silencio. Y hoy, en esta oportunidad, vamos a estar hablando de nalgadas con pencas de nopal. ¿Qué es eso? Me querrán decir ustedes. Sí, ¿qué es el nopal? Suena a comida, no es una comida. Sí, el nopal es una planta, una especie de cactus con pinches, al igual que los cactus. Como la tuna. Y en realidad las nalgadas con pencas de nopal no es otra cosa en este caso que una canción de Alejandro Fernández, un músico mexicano. Sí. Otra vez volvemos con el tema de los mexicanos, el machismo y el machismo puesto ahí en ese lugar, ¿no? El lugar de la música, el lugar de la canción. Así que si les parece, vamos a primero a escuchar el tema muy atentas y atentos, ¿por qué no? Y después vamos a conversar un poquitito. Permiso, permiso, permiso, no los vaya a lastimar con los cuernos. ¡Ay! Unas nalgadas con pencas de nopal es lo que ocupas por falsa y traicionera. Cómo te amaba, qué bruto, qué animal. Cómo fui a darte mi amor a la ligera. Unas nalgadas con pencas de nopal. Una lección es lo que te mereces. Me hiciste daño, sé que me hiciste mal. Sacaste el cobre y los negros intereses. Vas a sufrir, vas a llorar. Tal vez no extrañes ni mis besos, pero vas a extrañar mis pesos. Poquitos, pero no me los dio mi papá, me los gané solito. Báilele, báilele. Unos rasguños con espinas de maguey. Hoy se me antoja jugar gato en tus cachetes. Me hacías piojito y luego me hiciste güey. Y ya te veré empeñando los aretes. Un gargarismo con tachuelas y aguarrás. Hoy voy a echarme pa' borrarme ya tus besos. Estoy contento porque sé que hoy que te vas, también miré por ahí traes otros huesos. Vas a sufrir, vas a llorar. Tal vez no extrañes ni mis besos, pero vas a extrañar mis besos. Vas a sufrir, vas a sufrir, vas a llorar, vas a llorar. Tal vez no extrañes ni mis besos, pero vas a extrañar mis besos. Se vale, soba. Estás escuchando Estás a Silencio. Bueno, eso es lo que acabamos de escuchar. No, nalgadas con cuenta. Pencas de nopal, claro, de Alejandro Fernández. Que le den las nalgas, eso está diciendo. Sí. No, ella se merece un castigo por traicionera, por falsa. ¿Sí? Tenían una relación bastante comercial, digo, porque él decía que él no es un hijo de papá, él venía poniendo plata, pero porque la trabajaba. Sí, no, en realidad... Me hiciste güey, quiere decir, te fuiste. Sí, chau, más allá de la canción, que es en realidad el punto de partida para trabajar un poquito hoy esto, seguimos viendo, como lo habíamos visto en aquel momento con Pedro Infante, ¿sí? Con la verdolaga, cómo esta cuestión del machismo en México está tan instalada. Digo, Alejandro Fernández es un hombre joven, nacido en 1971, claro. ¿Sí? Que bueno, nace en la capital mexicana, que desde muy pequeño empieza a acercarse a lo que tiene que ver con el mundo de la música, hijo de un músico muy consagrado en la música popular en México, como lo es Vicente Fernández. Sí. Crecido en una familia tradicionalmente unida, entre comillas, esto de tradicionalmente, tipo. Porque creo que también tiene que ver con estas costumbres y esta identificación, claro. ¿Sí? Que por ahí no se puede, o sea, no es que uno lo contextualiza, como hablábamos fuera del aire, en un determinado momento histórico, en este caso en México, claro. Sino que esto es actual, esta canción es del año pasado, es una canción que lanzó en el año 2009 dentro del disco Dos Mundos Traición, con temas del género ranchero, como es este en particular. Y bueno, esto provocó una cierta polémica porque hay quienes consideraron que hacía apología a la violencia de género. Claro, y sí. Justamente hablábamos de que esto no solamente como que queda en México, sino que también acá, por ahí, con canciones populares, si se quiere utilizar ese término, también se está haciendo apología en relación a la violencia y nosotros lo cantamos, por ahí, yo no, pero la gente lo canta por tradición. Por ejemplo, las de Cacho Castaña. Claro. Sí. Esa que dice... te doy una paliza y no sé qué, y la gente es del común popular, quiero decir. Sí, como que se naturaliza situaciones, claro. Que a lo mejor no deberían por qué estar naturalizadas, que a lo mejor no, que definitivamente no tendrían por qué estar naturalizadas. A mí me sorprendió poderosamente esto de que, más allá de que sea una canción que es contemporánea, que es actual, este hombre lleva a lo largo de su carrera, de su trayectoria, con 10 discos en su haber, con una carrera prestigiosa, digamos, desde muy pequeño, muchísimos premios, ¿sí? A nivel mundial, claro. No solamente lo que tiene que ver con América Latina, sino que se ha acercado a músicos españoles, artistas artistas europeos, en donde ha participado en discos y demás. Claro, no es un improvisado. Y no hay, digamos, no es un improvisado, o sea, está establecido esto de que lo que hace lo hace muy bien, pero como que la cuestión se queda ahí, ¿no? En que este género, este estilo de la música tradicional mexicana, es algo que él sabe hacer muy bien. Y por ahí, claro. No se tiene en cuenta o no se detiene uno a leer entre líneas y hasta por ahí nomás, porque acá no hay que leer mucho entre líneas para darnos cuenta. Es una cosa bastante explícita la cual está haciendo mención justamente esto de castigar a la mujer por falsa, por traidora, porque lo abandonó. Sí, pegarle. Como... Y en donde él, en algún momento, luego de una de que se empieza a generar esta polémica, Gabriela Vargas de González, que es una periodista mexicana, cofundadora de la Fundación Ya Basta de Violencia contra la Mujer en México y que actualmente es presidente de la Fundación Instituto Marillac, que creó el proyecto además dentro de esta fundación de becas Transforma, que apoya a mujeres de escasos recursos con sus estudios, que fundó y dirigió distintas empresas en donde empleó exclusivamente a mujeres. Una mujer que tiene, digamos, un historial en lo que tiene que ver con el área profesional bastante, bastante nutrido y bastante claro. variado, es quien hace una crítica a esta canción, ¿no? Es quien abre por ahí un poco el debate, en donde ella establece que, bueno, que él no lo conoce, pero que le surgen un montón de interrogantes en lo que tiene que ver como, en lo que tiene que ver con esta canción. Pone en un punto esta cuestión de hasta dónde puede llegar la ignorancia con respecto a lo serio del tema de la violencia hacia la mujer, claro. y que tiene esta cosa de ser una amenaza, ¿sí? Precisamente por esto, porque llega a un nivel de masividad muy claro. importante, en donde termina naturalizándose una situación que definitivamente no debe ser naturalizada. De hecho, luego de esta... de este cuestionamiento que hace esta periodista Gabriela Vargas González a Alejandro Fernández, el compositor y el intérprete de esta canción, él se justifica diciendo que sirve como amenaza juguetona para la mujer y que la canción, sí, y que la canción lo divierte. Ahora, a mí me genera bastante ruido esto de que una amenaza puede ser juguetona. Bueno, pero ahí está el grado de ironía, ¿no? Claro. Como que, bueno, como que en qué momento una amenaza puede convertirse en algo divertido. Evidentemente para él, o por lo menos como justificación. Y bueno, pero la otra canción que vos habías traído de México, sí. ¿cómo era que se llamaba? La Verdolaga. La Verdolaga, sí. como que también tenía esta parte cómica, divertida. Graciosa. Sí, igualmente creo que por ahí la diferencia que podemos establecer entre esa canción y esta es que esa canción tenía que ver con un contexto histórico y sociopolítico de México de la década de los 50, uh-huh. en donde si ahora México es un país en donde el machismo está fuertemente arraigado, en ese momento lo era muchísimo más claro. todavía. Sí, sí, que no cambió demasiado. Y digamos, a pesar de que no cambió demasiado, sí ha habido, gracias a distintos y distintas artistas dentro de la música particularmente, y a nivel de otras cuestiones, ¿no? Ajá. Como organizaciones sociales, como fundaciones, etcétera, que han planteado esta nueva mirada sobre lo que, sobre esto, ¿no? Sobre con cuánta naturalidad se toma la violencia hacia la mujer en la música. Sí, en los corridos mexicanos, en las rancheras, esta cuestión en donde ese estilo es un estilo que está reservado para los hombres. Bueno, hay algunos artistas que han podido meterse claro. sí, en lo que tiene que ver con los grupos masculinos, con el arte, con la música, uh-huh. y han hecho mella en esto y han provocado mucha polémica, pero se han logrado meter y han logrado un lugar y un reconocimiento. Hablábamos en esa oportunidad de Lila Downs, sí. que había sido la primera mujer mexicana en componer un corrido. Sí, sí. Esto es algo que a ella se le preguntó muchísimo, sí, sobre qué significaba. Y bueno, y ella contó en más de una oportunidad lo dificultoso que había sido. Ajá. También pasó con Chavela Vargas hace unos años atrás, sí. en donde cuando ella empezó a incursionar en la música, tuvo que vérselas con gente como Pedro Infante, por ejemplo, el compositor de La Verdolaga. Uh-huh. Y con una sociedad que estaba atenta a que el hombre fuera el que dispusiera, en este caso, de la música, del contenido musical, de la manera de hacerlo, ¿sí? Ajá. De la puesta en escena, del vivo, etcétera, etcétera. Creo que por ahí la diferencia que podemos establecer entre La Verdolaga y esta canción, Nalgadas con Pencas de Mujer, con Pencas de Mujer, con Pencas de Nopal, es bueno, el momento en el que está compuesta esta canción. Cómo se sigue tomando y poniendo a la mujer en ese lugar, sí, de la mala, la traidora, la que me hace mal, y entonces yo tengo que darle un merecido de alguna manera. Y él hace este comentario tan liviano, creo yo, por otra parte, de que no es más que una amenaza juguetona. Bueno, un pequeño comentario, un chiquitito comentario. Rompió un poco el modelo de su papá, de la familia tradicional, porque está doblemente separado y tiene hijas de un matrimonio. Pero tiene mamá, dos señoras e hijas, sí. mujeres, todas mujeres, que van reproduciendo este modelo paternalista y machista, y así van a criar a sus hijitos también. Esto es lo importante, a ver qué pasa, cómo criamos a nuestros hijos. Sí, es que esto que decís vos es importante, porque son, o sea, las situaciones que uno y que una de cuando está en la infancia, sí, en edades tempranas, va viendo dentro de su ambiente familiar, del ambiente más íntimo, del ambiente más personal, esto después lo va llevando a la fuera también, porque es lo que aprendió. Totalmente, ¿sí? Es lo natural. Entonces, bueno, cuidado con esto y bueno. Gracias, Cecilia D'Amico, por traer siempre la nutrida columna musical y cultural a nuestro programa. No piense mal, tuve un día un accidente en motocross, me caí de espalda, se me metió algo adentro, El médico me operó, me puso y no me gustó. Así que soy bien hombre. Estás en silencio. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer. Seguimos en Estalla Silencio después de este bloque musical. Te recuerdo que si llamas al 466-6559 para decirnos algo, comentarnos algo, mandarnos saludos, o nos mandas un mensaje al 15-61-540-359, automáticamente estás participando por un sorteo que se va a hacer el sábado que viene, que en realidad se hace siempre a fin de mes o a principio del otro mes, por una de las películas que comenta Sergio, que hasta ahora tenemos Mi Familia, Cisne Negro, Planes para Mañana, Por Tu Culpa y... me olvidé. Bueno. Hoy... Y hoy otra, hoy que tenemos... se llama, te lo digo en inglés. Vale, decímelo porque mi traducción trade, es... Trade. ¿Qué quiere decir? Trade. Trata. Contanos, Sergio. Trata de personas. Trata de personas, sí, es producida por Roland Emmerich. Es una historia real que salió denunciada en un artículo de The New York Times sobre el tráfico de personas, niños, sí, y mujeres grandes, entre la frontera mexicana y Estados Unidos, pero está puesta a un nivel global, digamos, de cómo se maneja el negocio de la trata. Es una película realmente muy cruda. A mí me pasó de que, digamos, a diferencia de las demás, me gustó, digamos, no porque uno esté legitimando, digamos, esta actitud, sino que bien la película como pieza artística está muy buena. Y es muy dura, es cruda, te da bronca a veces mirarla. Hay escenas que son... O sea, no hay escenas... Hay escenas dolorosas porque, digamos, en una parte te está mostrando cómo se engaña en los países, digamos, de Europa del Este, por ejemplo, cómo se engaña a una mujer, claro, para que viniera a México, por ejemplo, y conseguir trabajo, y terminan esclavizándola o secuestrándola, ¿sí? Y la amenazan con decir, si vos denunciás algo, nosotros sabemos los nombres de tu familia, porque ella cuando llena una planilla, digamos, en su país de origen, le terminan preguntando el nombre de su padre, su hijo, dónde vive, todo esto, y le promete trabajo en México. Cuando ella se viene, se encuentra con que la secuestran y, bueno, la meten dentro del circuito global, mundial, de lo que sería la prostitución, ¿sí? Y, pero la historia está centrada en lo que es una niña y su hermano, ¿sí? A quien le secuestran a esta chica de 13 años, ¿sí? Porque secuestraban niños de 10 años, ¿sí? Que los traían de Tailandia, por ejemplo. Uh-huh. Esta niña era de Ciudad Juárez. El hermano, cuando descubre que la secuestran, bueno, empieza a buscarla. Empieza a buscarla por todas partes de México y llega hasta la frontera, hasta Ciudad Juárez, en donde se encuentra con otra persona, que es un yanqui, digamos, un norteamericano, que está en el mismo camino, buscando una hija perdida que tuvo de un matrimonio, o sea, de algo extramatrimonial, digamos, ¿no? Y él es policía, trabaja para el departamento de fraude, el departamento norteamericano. Y terminan haciéndose amigos porque en realidad ellos comparten una misma historia. Él piensa que su hija fue secuestrada hacía 10 años por la trata y él le muestra una foto cuando era chica, pero ya a la altura que la está buscando, supuestamente... Ya sería una mujer. Claro, está buscando una persona grande. Y él le pide, por favor, que lo ayude a entrar a Estados Unidos porque, viste, el tema de los inmigrantes mexicanos es jodido, digamos, ¿no? Cruzar la frontera. A estas mujeres la hacen cruzar la frontera de modo ilegal. Claro. Sí, bueno, y la niña esta tiene como amiga a esta mujer que viene de Polonia, que la engaña, ¿no? Y es quien la cuida, todo, y siempre agarra y dice, no, a ella no la toquen, y siempre pone su cuerpo, digamos, ante algún viejo, qué sé yo, sucio, asqueroso, ¿viste? Que te da la impresión esa, y ella siempre la defendió, bueno. Y ella como niña valía más porque era virgen. Claro. Hay un antecedente con los países de Europa del Este, con las grandes migraciones de acá, está la película La Polaquita, que hablaba de eso, de la compañía Swiss, se llamaba, también supuestamente venían a conseguir un trabajo, a trabajar en casas de familia y terminaban en los burdeles. Sí, en este caso, mirá, está buena la película en el sentido de que también te informa un poco sobre, que te dicen, mirá, esto es una red, a la red global de trata funciona, su punto más fuerte está en la web, digamos, vía web. Sí, claro. O sea, las personas físicas existen, pero digamos el movimiento con bancos, bien, en donde se depositan, porque hacen subastas por internet, en donde te ponen la foto de la chica que van a vender, y entonces algunos con nombres anónimos se empiezan a registrar y empiezan a ofrecer guita. qué loco, ¿no? Porque uno piensa, bueno, antes en la época de esta película La Polaquita, bueno, la distancia, el no poder volver, claro, hacía que sea más difícil. Y uno dice, bueno, en un mundo más comunicado por ahí es más fácil denunciar, encontrar. Y es al revés, no, se usa esa comunicación para prisionarlo más. Se usa, digamos, para un extremo bastante perverso. Para el otro extremo, digamos, sí, para conservar a esas mujeres incomunicadas. Exactamente, bueno, se ofrece, digamos, con un nombre anónimo, vos te anotás y empieza la subasta, a ver quién da más guita y se la terminan llevando, digamos, a otra parte del mundo para ser esclava sexual. Bueno, la historia no voy a decir cómo termina porque en realidad, si te cuento al final de la película, es un bajón, pero tienen que prestar atención. Está buena trade. El que la pueda, el que se la gane, yo se la, y a usted también se la recomiendo para que la vean porque es muy buena película. Uh-huh. Bueno, te recuerdo que puedes llamar al 466-6559 para participar o mandarnos un mensaje al 1561-5403-59 y ya estás participando. Puede ser por esta película como por Cisne Negro, Planes para Mañana, Mi Familia, ¿qué otra más? Por Tu Culpa. Por Tu no, Culpa. O Por Mi Culpa. No, por Tu Culpa. No, no, por la tuya, nada, no, por, tu, por Tu Culpa se llama la película. Como ya lo hizo Lali, Sebastián, Sol, Lorena, Débora. Bueno, saben bien quiénes fueron. Sí, Víctor, después estaba Maxi, Víctor, La Reja, también, sí. Y estaba Camila, Mili. Quería en Rambo, por cierto. No sé. Rambo y Terminator con Franchella y Dice, me pidieron. Claro. Bueno, entonces les decimos a nuestros queridos oyentes que el sábado que viene... Rock and roll. No, rock and roll no. Que se va a estar sorteando la película, Sergio. Y el ganador o ganadora puede estar eligiendo cualquiera de las películas que fuimos promocionando, si no me equivoco, como hace 5 sábados. Sí, sí. Lo venimos haciendo. Creo que son 7 las que van a... Bueno, les pedimos por favor que se queden escuchando, ¿sí? La programación de la radio de 15 a 17 horas está Mediocres. De 17 a 19 horas, El Observatorio. Hoy en El Observatorio voy a acompañar a Andrea, ¿eh? Ay, con nuestra amiga Andrea Herrera, ¿verdad? Exactamente. De 19 a 22, Agua Fuerte Rockera. Sí, Delirantes, chicos. Delirantes. El domingo de 10 a 2 está Mucho Palo para que Aprenda. De 14 a 17, La Repetición del Latinoamericano. Y de 19 a 21, Peor para el Sol. Muy bueno. Muy buena programación durante todo el día. Hoy está bueno para estar escuchando radio, tranqui, bueno, en casa. Los que hacemos este programa somos Segura Romina, Sergio Campos, Macarena Cis, Soto Graciela. Y del otro lado, ¿quién está? Está Agostina Tulips, como la productora, sí. Y Tulpici. Agostina, ¿cómo es tu apellido? Tulpici, ahí está. Nuestra productora y también participante de la columna literaria. Exacto. Cecilia D'Amico, en la parte de cultura y musicalización. Uh-huh. Y a bueno, María también, que estuvo ahí al principio dando una mano. Y para todos los que colaboran, todos los sábados. Yo despedimos. Quiero agradecer a Débora, que me ayudó a establecer algunos contactos. Gracias. Bueno, gracias, Débora. Nos despedimos hasta el sábado que viene y nos vamos escuchando un temita, si no me equivoco, a ver a Agostina, que ahí me corrija. Ana Prada, Salud por mí. Hasta el sábado que viene. Chau. Hay otro tiempo que corre, mientras te alcanzo. Salud por mí. Cada segundo apretado que pasa, mientras te alcanzo, te vas. A casa llevé una amiga, se quedó de ama y yo despedida. A cena de vino, desayuno de agua.